Hola amigos, les habla la voz cantante del grupo Mr. Gato, mi nombre es Daniel y quiero decirles que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar acá en este hermoso país disfrutando de toda la música tropical. Así que un abrazo grande, hasta siempre.